le estamos dando manija, le contaba en privado a Cintia, a estos sitios que hemos inaugurado hace poquito, así que ahí tienen contenido el programa, incluso en thepostarg.com, desde ayer tienen la entrevista, por ejemplo lo que vamos a hacer ahora con José Luis Espert, subida el audio, es decir, no solo tienen el resumen, la transcripción que siempre encontraban, sino que a partir de ayer van a tener el audio completo de la entrevista original. Así que ya lo saludamos, a José Luis Espert, que nos está acompañando, y le agradecemos de antemano su tiempo. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, Carlos? Buenas noches, un placer. Igualmente, querido. Bueno, te quería preguntar si esperabas algún impacto importante en materia económica, microeconómica, de precios, para la gente que nos escucha, que estaba muy interesada, creo que ya estabas en línea cuando los mensajes estaban al aire, estaba muy interesada con el tema de los precios, si en todo esto va a tener alguna influencia la supercar, esta que van a lanzar ahora. No, mi sensación que no, que es irrelevante. O sea, la gente no va a conseguir precios más bajos por consumir en la supercar. No, esto es un intento, solamente es un intento de perjudicar a los bancos del sector privado a expensas de la banca pública, digamos. Esto es una intromisión más del Estado en una actividad que naturalmente es privada, porque el Estado no tiene por qué meterse en la prestación del servicio que significa compra con tarjetas. Es una actividad empresarial más que el Estado quiere realizar solo con el objetivo de perjudicar al sector privado. Es como las privatizadas, digamos, ¿no? Las privatizadas, el gobierno sin duda las quiso estatizar desde el primer día que asumió, ya por el 2003. ¿Cómo lo hizo? Y de una manera, yo diría, casi delictiva, que fue congelar las tarifas, mandarlas a la quiebra o llenarlas de multas, porque se congelaron las tarifas, los contratos nunca se renegociaron, así que las empresas vivieron entrando en default en cuanto a las inversiones, y de a poquito se fueron estatizando o se fueron entregando a amigos del poder. Esto es igual. Acá no va a haber per se baja de precio para la persona que consuma con la supercar, bajo el supuesto que algún día la supercar aparece, salvo por las ofertas que la supercar quiere hacer, digamos. Es otro tema, digamos, ¿no? Que como hoy vos consumís diferentes tipos de tarjetas en diferentes tipos de días. Claro, y hay promociones. Y hay promociones. Eso sí, a lo mejor la supercar lo hace. Pero fuera, si uno se olvida de estos días especiales en los cuales hay descuentos de cierto tipo de tarjetas, la supercar no genera ninguna baja de precios permanente para la gente que consume con la supercar. Es solo para perjudicar a la banca. Ahora, esto que vos definías muy bien y que yo estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que no le encuentro explicación, entonces te la voy a pedir a vos. ¿Cuál es la gracia, digamos, de estar en guerra con el sector privado? ¿Qué se cree, digamos, que el sector privado, qué es? Digamos, porque hasta donde a mí me enseñaron y hasta donde claramente se ve, el que produce y genera empleo es el sector privado, digamos. Entonces, ¿cuál es la gracia de estar en guerra con el sector privado? Bueno, yo te diría, hay tres cosas que definen desde el punto de vista económico-político al kirchnerismo. Una es que es gente que sin duda ideológicamente está en las antípodas de lo que es el grueso de Occidente, el grueso de los países hermanos naturales nuestros, como Chile, como Uruguay, como Brasil, hasta Perú y Colombia hacen una cosa diferente. Nosotros estamos enrolados en lo que sería esa versión rancia del populismo latinoamericano que hoy encarna Venezuela, donde el sector privado es algo molesto, donde el grueso de la actividad desearía ser realizada por el sector público, por parte del gobierno. O sea, es una mentalidad no solo estatista, sino del populismo, digamos, o sea, la utilización de la gente con fines de acumular poder. Eso es una primera definición. La segunda es la corrupción, digamos, ¿no? Cada avance que se hace del Estado sobre el sector privado en la última década, siempre ha habido corrupción o negocio, digamos. Por ejemplo, la corrupción que hay alrededor de todos los controles que hay para poder importar, bueno, te lo puedes imaginar, ni yo tampoco, ni la gente no se lo puede imaginar. Acá con tanto control para poder importar, cada importación tiene su cuota. Cuota que tiene que ver con el engrosamiento de los bolsillos de muchos de los funcionarios que están involucrados en el control de importación. Y la tercera cosa que la define, además de la ideología política y de la corrupción y negocios, es una mediocridad técnica que yo no veía, por lo menos en los últimos 30 años, nunca vi tanta mediocridad, tenía tanta ignorancia desde el punto de vista estrictamente técnico, digamos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿cómo ejemplifico la frase mía, ignorancia, desde el punto de vista técnico? Controles de precio para bajar la inflación. Uh-huh. Dos, pensar que vos podés quedarte sin pagar un peso con la empresa más grande que tiene Argentina, como es YPF, como pasó con la expropiación a Repsol, sí, sin poner un peso, y pensar que eso no va a derrumbar la expectativa de inversión de Argentina. Eso es ignorancia, eso es ignorancia desde el punto de vista técnico, el sentido común. Así que creo que el por qué ocurre esto con los bancos, y porque hay una línea que primero la define la ideología estatista, que desprecia el sector privado. La idea es seguir avanzando sobre el sector privado. No tengas dudas que esto es para seguir avanzando sobre el sector privado. Aunque salga mal, pero el intento está hecho. El intento es desplazar a los bancos de esta actividad de prestamista que funciona con las tarjetas de crédito. Esa es la idea, es desplazarlo. Ahora, eventualmente... Perfecto. Ahora, eventualmente, si el proyecto tiene éxito, ¿no es cierto? Si el proyecto tiene éxito, ¿quién va a dar laburo? Vos decís, ¿quién va a dar laburo dónde? A la gente, digamos. A la gente que labura hoy en el sector privado, si el proyecto este de terminar con el sector privado tiene éxito, ¿qué se supone que el Estado va a dar laburo? En la fantasía de ellos, obviamente. Nosotros dos, sin duda, y muchos de los que nos escuchan, está conceptualmente en las antípodas de esto, pero la fantasía es que es el sector público. Mirá, cuidado, ¿eh? En Argentina tenés 40 millones de personas que lo habitan a este querido país, y ya hay 15 millones que dependen del sector público, ¿eh? Estás hablando de más del 30%, estás hablando de un tercio de la población de Argentina depende del sector público. Si sumás los empleados públicos, los jubilados y pensionados y los beneficiarios de plan. Claro, pero a ver, José, sí. Obviamente acá el especialista sos vos, y claramente no yo, pero digamos... Eso puede ser posible porque hay efectivamente un sector privado esclavo que labura, claro, que labura, sí, para fondear todo, claro, eso. Pero exacto, cuando, sí, pero cuando no haya, cuando todos se hayan pasado, sí, ahora hay un sector de productores y un sector de reclamadores. Cuando, sí, todos se hayan pasado del lado de los productores al sector de los reclamadores, ¿quién va a producir para bancar a los reclamadores? Bueno, eso es el derrumbe que ocurrió en Rusia en su momento, bajo la mano del comunismo, el derrumbe que ocurrió en Cuba también, digamos, la pobreza cubana, ¿no? O el desastre que es Venezuela, digamos, ¿no? Con niveles de indigencia, de pobreza, de inequidad en la distribución del ingreso, de crímenes, récord en la historia de cada uno de estos países. Sí, eso es lo que va a ocurrir, digamos, si esto supuestamente prospera, digamos. Que prospere no significa bienestar para la gente, digamos, ¿no? Prosperar es que se sigue avanzando. A ver, acá, a lo mejor ha pasado desapercibido, pero Moreno, o el gobierno, mejor dicho, porque esto empezó con La Baña, ha destruido la ganadería de cría en Argentina. Oiga, la Argentina acá perdió el equivalente al rodeo completo de Uruguay. Bueno, y esa gente avanzó, y acá aparentemente no pasó nada, pero sin embargo acá Argentina ha dinamitado su ganadería de cría. Argentina produce menos carne que Uruguay ya. Así que bueno, sí, la idea es esa, la fantasía. Es gente que para mí, la verdad, no está bien de la cabeza, ¿no? Porque está medio fuera de la realidad. No, porque hay cosas que no se explican ni por la ideología, ni por el deseo de hacer negocios. No, por está la claro. Ignorancia supina el punto de vista. Tenés que estar mala de la cabeza. Si vos pensás, por ejemplo, como dice la presidenta muchas veces, que Argentina es un ejemplo del mundo. ¿Ejemplo de qué? No hay nadie en el mundo que se quiera pasar no, a Argentina. Claro, a lo mejor es ejemplo para fijarse en lo que no hay que hacer, digamos, ¿no? Pero la señora presidenta dice que somos un ejemplo para el mundo. Pero no hay nadie que se parezca a la Argentina. De hecho, en el mundo hay 230 países y te aseguro que lo que hacen en Argentina lo hacen en Venezuela y lo hacen en Irán, algunas cosas, pero no hay muchos países adicionales a Argentina, Venezuela, Irán, en lo que se hagan estas cosas, ¿eh? No. Pero bueno, pero la presidenta dice que somos un ejemplo para el mundo. Por eso te digo, hay cosas que tienen más que ver con un estado de psicótico, mental, no muy medio averiado, que por cuestiones ideológicas, de negocios y de mediocridad técnica, digamos, ¿no? Por ejemplo, la negociación de la deuda ha sido un verdadero fracaso. Y el responsable de ese fracaso es el equipo Labaña, y el principal responsable es el señor Labaña desde el punto de vista técnico. Sin embargo, acá parece que Labaña es un hombre que merece cierto respeto desde el punto de vista técnico, y es el responsable de que Argentina hoy esté discutiendo absurdamente, después de 10 años, de dos reestructuraciones de deuda supuestamente muy exitosas, de una década de desendeudamiento, y se está discutiendo la posibilidad de que haya un default. Ojalá que no ocurra, pero se está discutiendo esa posibilidad. Te hago una última, José. Se habla, bueno, de que las condiciones del 2001 no son las mismas que ahora. Bueno, todo el mundo tiene un acuerdo bastante generalizado sobre eso, en lo que, si entendemos por 2001, ese estallido abrupto, digamos, y vertical. Sí. Pero vos, digamos, tenés en mente así una especie de como de decadencia gris, digamos, gradual, si seguimos por este camino, ¿no? Sí, no tengo duda. Sí, no, ese es el horizonte. O sea, si Argentina sigue haciendo, porque los pronósticos hay que hacerlo suponiendo ciertas cosas, no puede hacer un pronóstico en principio sin suponer nada. Claro, tenés que partir de algún lado. Si Argentina sigue haciendo exactamente lo que está ahora, haciendo hasta ahora, esto que uno ve todos los días, lo que ve, no hace falta que lo relate, se ve. Se ve mirando los diarios, leyendo las revistas, mirando la tele, escuchando la radio. Argentina, sin duda, lo mejor que le va a ocurrir o que le puede ocurrir si sigue haciendo esto es una decadencia, sin duda, sin prisa y sin pausa. Pero cuidado, esa decadencia sin prisa y sin pausa puede estar adobada en el mal sentido por ejemplo, supongamos que el fallo de esta deuda pésimamente negociada por Labaña en 2003, 2005 y 2010 sale mal, de que Argentina tiene que pagar el 100% de los fondos que están demandando, sin ninguna quita. Uh-huh. Argentina decide y Argentina cumple con lo que hasta ahora ha dicho. Supongamos eso, supongamos. Argentina entra en default, porque durante un par de meses, hasta que logre hacer el reruteo del pago de la deuda, va a estar en default. Uh-huh. Eso te va a generar una tensión financiera fuerte. O sea, sobre la mediocridad, mejor dicho, sobre la decadencia sin prisa y sin pausa que es este programa, si sigue así, vos vas a tener mini crisis, como por ejemplo, si Argentina entra en default. O por ejemplo, vos te vas a tener que acostumbrar que vas a tener semanas de dólar que te sube fuerte como la semana pasada, y semanas donde no pasa nada como esta. Era mi pregunta final, José. ¿Qué horizonte le ves al dólar? Y mira, el dólar, si seguís haciendo lo que estás haciendo ahora, o sea, emitiendo moneda que nadie quiere demasiado al 40% anual, inundando entonces el mercado de pesos, sin que la economía arranque, se sigue estancada y generando condiciones más para huir del peso que para quedarte con el peso en la mano, vas a seguir con pérdida de reservas, con el dólar blue bien demandado y con la inflación que no te va a bajar de 28-30%. José, como siempre, abrazo grandote y gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros. Un placer para hablar contigo. Saludos a vos y a tus oyentes. Buenas noches. Un abrazo. Chau. José Luis Espert, economista.